sombra de tu persona. Jamás te dejas sola. Fui del Cora a toda hora. Sin pensarlo, las cosas se fueron dando. Y toda esta shit poco a poco se fue acabando. Nunca tuve intención de romper esta unión. Los discos de corazón fueron momentos de tensión. Todo no es para siempre, todo cumple su ciclo. Y eso hay que dejar pasar para no volver a lo mismo. La realidad se hace ficticia y es donde nos confunde. Si te pilla mal parado, te hunde. Ahí es cuando hay que tener agallas para cerrar etapa, teniendo en mente que el pasado fue bueno y el presente no para. Todas las partidas son expectativas de vidas que tiran paría. Todo se va cayendo, desvaneciendo lento. Son etapas que se van cumpliendo. Todas las partidas son expectativas de vidas que tiran paría. Todo se va cayendo, desvaneciendo lento. Son etapas que se van cumpliendo. Se van cumpliendo. Todas las partidas son expectativas de vidas que tiran paría. Todo se fue cayendo, desvaneciendo lento. Son etapas que se van cumpliendo. Todas las partidas son expectativas de vidas que tiran paría. Todo se fue cayendo, desvaneciendo lento. Son etapas que se van cumpliendo. Todas las partidas son expectativas de vidas que tiran paría. Todo se fue cayendo.